Bien, estamos acá en Zona Cultura. Troana, gracias por acompañarnos acá en Zona Cultura, en nuestros estudios, y queríamos que nos cuentes qué representa para ti este recital de danza Puntes de Arena. Bienvenida. Muchas gracias por la acogida que siempre tiene este espacio para nuestros trabajos escénicos como artistas independientes. Yo soy Ana Jácome. Presento este 23 y 24 mi recital de danza que se llama Apuntes de Arena. Apuntes de Arena reúne tres danzas cortas. La danza que va a conmemorar este hecho triste, injusto, que yo lo veo así, que fue la muerte de 41 niñas que fueron encerradas el 8 de marzo del 2017. Ellas estaban viviendo en una casa hogar llamada Virgen de la Asunción en Guatemala. Y el 8 de marzo ellas exigieron se dignifiquen sus condiciones de vida, porque en este lugar se sabe que ellas vivieron muchos actos de violencia, de tortura, vivían en condiciones infrahumanas. Entonces, estas chicas, entre niñas y adolescentes, decidieron hacer una manifestación el 8 de marzo y fueron acalladas y les encerraron en una habitación de 4x4. Las niñas no tenían acceso a comida, no tenían acceso a baño y solo existían unas cuantas colchonetas para que ellas puedan ubicarse a dormir, ¿no? Entonces una de las niñas decidió quemar un colchón para que les abran la puerta, les dejen salir, les den comida como una protesta, y nadie les abrió la puerta. Entonces este incendio acabó con estas niñas que murieron quemadas frente a la indiferencia del lugar, ¿no? Este hecho actualmente se lo ha declarado un crimen de Estado y obviamente como muchos sucesos similares son historias que quedan invisibles a la indiferencia y la indolencia del mundo. Este es uno más de miles de casos que habrá en diferentes rincones del planeta. Es por eso que yo me he sentido en la responsabilidad de, como artista, llevar a escena esta noticia para que deje de ser invisible y se dignifique y se dé homenaje a la muerte de estas niñas. Ana, ¿cómo has sentido y bajo tu trabajo también como artista independiente este tema? ¿Has observado tú dentro del país o fuera de qué manera se ha conmemorado precisamente este hecho de la muerte de las 41 niñas? No, es por eso mismo que yo me he sentido indignada, ¿no? De ver que hay tanta indiferencia. O sea, directamente. Es muy fácil que estas noticias queden en el territorio de lo invisible y se olviden o sean comidos por este mar de indiferencia y de indolencia. Yo trabajo mucho mis danzas, mis temas alrededor de la violencia, no solo hacia la mujer, sino al ser humano, ¿no? Entonces, claro, yo cuando escuché esa noticia y vi que no hubo una resonancia y que no hay una respuesta hasta ahora, después de un año en el que ya hayan encontrado culpables directos que son condenados, no. O sea, es un tema que sigue olvidado, ¿no? Claro. Y entonces es por eso que No, yo. no es atendido por las autoridades ni por ningún instituto o estamento legal. No, o sea, eso te digo, el caso todavía sigue en pausa, ¿no? Están intentando que la gente se olvide. Entonces Claro. son familiares los que siempre van a estar ahí, agrupaciones en Guatemala que se han movilizado, pero en el mundo en general no lo saben. O sea, es increíble. Yo en esta oportunidad trabajo con varios colaboradores. Tengo amigos que viven en Estados Unidos, tengo amigos que viven en España, tengo amigos que están en Colombia, que es cerquita, y no sabían del hecho. O sea, cuando yo les he convocado, porque mi compositor musical vive en Colombia, uno de mis compañeros necesitaba la traducción en inglés que para poder, dentro de la banda sonora, yo ubico la noticia en diferentes idiomas, porque lo que yo quiero es internacionalizar esa noticia, ¿no? Claro. Y no lo desconocen. O sea, en Estados Unidos, cuando yo le contesto, se sorprendía a mi amigo, ¿no? De decir, acá no se ha sabido absolutamente nada, en Colombia tampoco. Son noticias que salen como pastillitas y luego nadie les da como mayor... Ni con el tema de la actualidad de las redes sociales ha llegado tanto la noticia a expandirse. No, o sea, son temas que a la gente no les interesa, yo veo así. O sea, se enfocan en otros temas mientras no te toque a ti. O sea, es una cuestión tal, ¿no? O sea, si a mí me llega un acto de esta magnitud, entonces intento buscar voces. Es así, yo siento que la gente no se moviliza hasta que no les toque a ellos. Claro. Entonces, a mí sí, o sea, mis fibras corporales, sensoriales, están abiertas y yo no me pude quedar indiferente. O sea, este es un tema que desde que lo escuché el 8 de marzo, no quedé consternada, y como manera de sanar y de, no sé, frente al mundo, es un hecho que esto que será no visto, ¿no? Claro. Pero en mí, o sea, en mi territorio de ser humano, lo llevo a escena para que se pueda dar esa oportunidad a la gente que va de saber, de enterarse que está ocurriéndose en el mundo. Ana, ya hablando de lo que va a ser este recital de danza, Apuntes de Arena, nos decía usted, son 3 danzas cortas. ¿Cómo fue el trabajo ya para el trabajo, el desarrollo y para la presentación del 23 y 24? ¿Qué es un recital de danza? Es una persona que baila sola, ¿no? Por eso son 3 danzas cortas. Cada danza tiene una duración de entre 13 a 15 minutos. Uno de los temas, que es Origen Rojo, es una danza que yo la estuve creando justo el año anterior. Y en marzo, cuando, repito, me enteré de esta noticia de las niñas de Guatemala, ya empezó a gestarse, digamos, la danza, la segunda, ¿no? La segunda danza. El Trino de la Espera, que es otra de las danzas, yo abordo el matrimonio infantil que se impone a nivel de muchas culturas en el mundo. Yeah. Entonces, este recital se ha ido como armando desde el tema de las niñas de Guatemala, y el Origen Rojo, como ya era un tema que yo lo venía trabajando, que aborda el tema de la memoria gestante, esto de recordar el tiempo del cuerpo cuando está gestándose, estas pulsaciones sonoras las llevé al cuerpo, que es un encuentro de la vida y la muerte. Entonces, se ha ido relacionando con el tema de las niñas, de su muerte, y también querer dejar una palpitación de esperanza. No busco en mi recital llegar al victimismo ni al desastre total, sino más bien en cada danza yo busco que se manifieste a nivel de composición escénica y estética, que haya una posibilidad de un juego sanador, de una esperanza sanadora. Entonces, es como comunicación está Analía Borja, que ella está movilizando todo esto. En asistencia logística tengo a Daniela Almeida, quien es una compañera bailarina médica que va a estar en toda la asistencia. En cuanto al diseño de iluminación, que es otro factor importante dentro de una composición escénica, está Manuel Ignacio Pico, quien va a estar dando color a toda esta dramaturgia corporal. Y la producción, que ha sido Artemisa Danza, que ¿de dónde viene Artemisa Danza? Es el nombre que este año también yo lo he dado a conocer como un espacio mío en el que yo comparto mis talleres de Acunando el Útero. Como te mencionaba, yo trabajo con mujeres que han sufrido violencia y mujeres que están gestando, entonces yo doy un acompañamiento corporal con la danza. ¿Y de dónde nace, Ana, el nombre Artemisa Danza? Artemisa Danza nace de esta experiencia que he vivido al dar acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia, de acunar su útero, de llegar. Entonces, Artemisa es una diosa que busca contactarse con su feminidad y a partir de su feminidad empoderarse de su rol de ser, digamos, mujer. Yeah. Entonces, Artemisa también es una planta sanadora que se usa para quitar los espantos, para cuando hay espíritus que están removiendo tu cuerpo y no permiten que estés en armonía con la vida. Entonces se usan en muchos rituales la artemisa, que también es una planta que se la puede usar para fortalecer el útero. Entonces desde ahí yo sentí que Artemisa Danza es mi proyecto que yo este año lo he impulsado, porque yo formo parte de del Frente de Danza Independiente y de la Escuela Futuro Sí. Pero he buscado ya este año tener mi proyecto personal, en el que yo a través de Artemisa Danza tengo mis talleres de acunando el útero y mis clases regulares de danza contemporánea. Y este es el primer proyecto personal. No, como Ana Jacome, yo ya he presentado en el 2000, en el 2004 presenté mi primer recital de danza. Y ya he venido bailando como solista todo este tiempo, ¿no? Como Artemisa Danza, que viene a ser mi agrupación. Mi proyecto personal es este año con el que yo ya lo presento a mi recital con la producción. Y Artemisa Danza es un encuentro de trueque. Todos los colaboradores con los que yo he trabajado ahora ha sido a través de esta propuesta de intercambio de trueque. Yo les voy a compartir, porque todavía no se hace efectivo el trueque. Ellos van a recibir clases conmigo, porque doy clases de danza contemporánea, a cambio del trabajo que te he mencionado, ¿no? Entonces ha sido el arte que nos está uniendo, nos está juntando para confabular con Apuntes de Arena. Perfecto, Ana, ya en la parte final de esta nota, agradeciéndole mucho el tiempo, el espacio que nos ha dedicado acá y para conocer más, como decimos, de lo que va a ser este recital de danza Apuntes de Arena el 23 y 24 de marzo. Queríamos que ya nos cuente los detalles específicos del evento en cuanto al lugar, dónde va a ser, si hay un costo de entrada y también el horario de ingreso de la gente. Por favor, Ana. El viernes 23 y sábado 24 de marzo a las 7 de la noche en la Sala de Artes Escénicas, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, edificio de los Espejos, segundo piso, presentaré el recital Apuntes de Arena. Tiene un costo de $5 para público general y espero que puedan asistir y juntos dar este homenaje digno a estas niñas que han muerto. Estos apuntes danzados quedarán registrados en la arena de mi cuerpo como una ofrenda a estas niñas y espero que nos acompañemos. Perfecto, Ana. Le agradecemos mucho habernos acompañado acá en Zona Cultura y vamos a estar pendientes, obviamente realizando también la cobertura y no faltaba más invitando a la gente este 23 y 24 del presente mes a la Sala Mariana de Jesús. Gracias, Ana, por acompañarnos. Muchas gracias.